Los proyectos fueron elegidos por su viabilidad y serán apoyados según sus requerimientos con un importe máximo de hasta 15,000 pesos. Este viernes entregamos algunos de los 103 proyectos seleccionados provenientes en su totalidad de 19 municipios. Del total de apoyos, 41 son para proyectos de personas trans, 32 proyectos son para mujeres lesbianas, 28 hombres homosexuales, uno para una persona no binaria, uno para una persona pansexual y otro para una persona identificada como queer.